Digimon. Desde que el mundo cambió, estamos mucho más unidos. Con los Digimon luchamos juntos contra el mal. Algo extraño pasaba, Digi evolucionaban. En tamaño y color, ellos son los Digimon. Y ahora todo.